Doctor, me duele acá. Nuestra sí. habitual sección dedicada a la medicina y más, más aún, aquellas personas que no teniendo recursos se enferman. Entonces le damos consejos para que se ahorren todas esas supersticiones, la prepaga, el médico. No los son médicos. Supersticiones, señor. Son todas supersticiones. Acá, con estos consejos, usted va a egresar de la enfermedad y entrar en un territorio de salud perpetua. Tenemos aquí numerosos trabajos. El que más nos gusta es Los mitos del huevo, ajá, que casi parece un libro de poemas, editado por Botella al Mar, Los mitos del huevo. Bien, pero hay otros, como por ejemplo, conserve sanas las mascotas, porque hay personas que están sanas ellas, pero tienen todo el loro enfermo y esto. Y eso le, esta puede, también puede ser que le guste. Soluciones naturales para el mal aliento. Es decir, nada de cepillo de diente ni dentrífico. Dentífrico. Sí, eso, dentrífico. Acá soluciones naturales. Usted con un poco de pasto o alguna podredumbre de esa. El mal aliento. Si saca el mal aliento. Mire, acá es un hay problema, un, ¿eh? ¿Usted tiene ese problema? Creo que no, dígame. Sí. No, no. Ah. No, ese soy yo, Barto. Ah, perdón. ¿Padece halitosis? Mire, usted lo acá, tiene que decir sí. así. Halitosis es mucho más fino que aliento de dragón. ¿Cuáles serán, se preguntará usted, las soluciones serán? Naturales para el mal aliento? ¿Cuáles serán? Atención. Dice, tóquese sí, la zona haciendo. Carnosa. ¿Eh? Sí. Señor, dije mal aliento, así, ¿qué entendió? Usted respete las instrucciones y hágalo. No, dice, presione su dedo pulgar en la zona carnosa debajo de su mandíbula. Sí. Por ahí, 5 centímetros hacia atrás de su mentón. Y masajee. Ahí está. Ahí está, lo estoy haciendo. Empiece a masajearse. Hágalo durante 2 minutos, 4 veces por día. Siempre ya, te estás tocando vicio, la eso. Zona carnosa. Cada vez que entro a esta pieza te veo con el pulgar en la zona carnosa. Roberto, ¿no me podés hablar si no es tocándote la zona carnosa? Bien. Esto... no pocos remedios homeopáticos también pueden ayudar a mejorar la producción de saliva, no que es muy importante en la Argentina, la producción de saliva. Sí, creo que es uno de nuestros principales. Sí, sí. Una de nuestras exportaciones ¿sí? Principales es la saliva. ¿Y para qué la exportamos? La exportamos a Polonia, donde por la alimentación de los polacos, ajá, la gente anda siempre muy seca. Comen todos esos pasteles secos de polacos, gofio, huevo duro. Entonces, cuando quieren pegar una estampilla, por ejemplo, tienen que ir a la farmacia a comprar saliva argentina. Pero la producción de saliva se aumenta con este masaje que usted se hace. Esto acá. Claro. Acá. Y, pero eso según que me quita el mal aliento. La odontóloga Flora Parza. ¿Qué tal, Flora? En este momento se encuentra llorando. Tiene que cambiar el nombre. Es una odontóloga sí. que ejerce, no sabemos qué, en California. Ah, mire. Siempre están en California. Toda esta gente de los sí. informes están en California. Dice, para combatir una boca y garganta seca. Ah, hasta la garganta sí. tiene seca. Te da una, no sé, agua. Un preparado que hace ella personalmente en la casa y que se llama el preparado de la parda flora. Pero escúcheme, ¿por qué no toma agua si tiene la boca seca? No, bueno, porque acá estamos combatiendo el mal aliento. Agua se toma cuando uno tiene sed, discúlpeme que sí, para combatir el mal aliento, busca. Yo estoy acá con el pulgar abajo de la sí, usted la sigue masajeando. Siga adelante, después hablamos. Es importante igual el nivel de pH que usted tenga. Sí, al fondo. Tiene al fondo, es un pH al fondo que tiene un patio y una cocina nada más. No, señor, de pH en la saliva. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos aquí al experto en saliva. Sí. El doctor Esmerado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor Esmerado? Mucho gusto. ¿Qué nos tiene que decir sobre la saliva? Un experto, y el pH, ¿no? Sí, un experto en esmeros, el doctor en salivado. Digo, el Esmerado. En saliva, el doctor Esmerado. Sí, doctor, el pH, por favor. Bien, la saliva. ¿Qué es la saliva? Es vida. Ahí está, porque para uno que no entiende nada, no, explíquemelo sin términos técnicos, así una cosa que hasta cualquier imbécil como nosotros pueda entenderlo, doctor. Bueno, se los voy a explicar a los chicos. La saliva, sí, sí, doctor, es como el agua de un río. Uy. Que baña las costas de nuestro interior. Uy, la mía parece el riachuelo. Doctor, el mal aliento son los pescaditos. Y el mal aliento, sí, es nene. Nene, es la basura que queda en la boca y que el agua no la arrastra. Sí, doctor, los de Greenpeace combaten el mal aliento. Todo lo que contribuya a cuidar nuestro medio ambiente. Ah, por eso está la ley de medio. Claro. Es bueno para nuestra salud. Gracias. Doctor, ¿cuántas veces me tengo que lavar los dientes por día para no tener mal aliento? Vos seguí masajeándote, nene. Bueno, doctor. Claro, doctor, si uno se masajea, bien, ¿no tiene que lavarse o igual te lo tienen que lavar? No, hay que lavarse siempre los dientes. Entonces, ¿para qué me voy a masajear? Claro, doctor, yo me estoy masajeando. Claro, a las 10 de la mañana que estoy con el pulgar en la zona carnosa. No, se tiene que masajear los dientes. ¿Sabe lo que hace bien para segregar más saliva? Chupa limón. Bueno, sí, además. No, usted, con la punta de la lengua, a ver todos en casa también, sí, ¿eh? Sí. Con la punta de a la ver. Lengua, empuja hacia el paladar. Sí, ¿a quién? A la cúpula. A la cúpula, sí, sindical. Del paladar. Sí, sí. Lo... La saliva sindical. Estoy haciendo. Bueno, empuja. ¿Dónde queda? El lugar que le quedó en esa cavidad, debajo de la lengua. Qué cosas tan lindas, dice doctor. Se le va a empezar a llenar como una piletita pelopincho. De saliva. Sí, ya lo tengo, un montón. Bueno, entonces, usted insista. ¿Insisto en qué? Con la lengua. ¿Para qué quiere? Hacia el paladar. Cuando se le llena y ve que le da de bordar. Claro, que va a pasar un papelón en la fiesta. En la fiesta de casamiento a la que lo invitaron. Baja la lengua, cierra la boca. Y se va para su casa. Y distribuye la saliva. En distintos. platos. Macetas. No, por la cavidad bucal, señor. Que, claro, pero queda casi feo, queda feo un casamiento, escupir de colmillo, por ejemplo. Bien. Esto es lo que se refiere al mal aliento. Doctor, ¿no sería una buena idea hacerse cepillar en vez de cepillarse uno? Digo, por un profesional, porque no es verdad que nos cepillamos mal los dientes, ¿no es cierto, doctor? Exactamente. Claro, lo trata usted como si fuera tan estúpido como nosotros. Yo a todos mis pacientes... Sí. ¿A todos? Sí, los cepillo yo. Ajá. Me habían dicho, sí. Por eso se lo pregunté, con la intención de que usted me explicara. En una primera visita, entonces, por ejemplo... Ah, la primera visita ya lo cepilla. Está bien, para... Yo voy igual, ¿eh? Pero, en sí, otro orden de cosas. Acepta atender primero vos, por la duda. A ver esa bocota. Grande. Oh. Más grande. ¡Doctor! ¡Me hace cosquillas! Uy, lo doctor, que veo acá. Pero ese cepillo para es usted, muy chiquito. Porque ese cepillo es de infantil. Tiene las cerdas suaves. ¿Para cada edad y un cepillo? Claro. Sí, para cada edad y para cada tipo de encía. Yo por lo que estoy viendo en usted... Él necesita cerdas duras. Sí. Sí, eso me lo dice también mi señora esposa. Sí, usted necesita un cepillado fuerte. ¿Y cómo es el asunto? ¿Usted va a domicilio... ¿O tiene que ir el cliente a hacerse cepillar en su consultorio? No, lo cepillo... ¿Debe tener una cola? Sí. Lo cepillo en mi consultorio porque es donde tengo todo el instrumental, imagínese. Claro, y después tienen que andar por ahí con una valijita. Queda claro, feo, con ¿no todos cierto? Los cepillos. Y golpea la puerta, por ahí no le abren, en fin. El cepillo lo estrena en el momento, no lo manda usando cepillo. Ah, usted no usa siempre el mismo cepillo para todos los pacientes. Señor, hay secretos profesionales. Incluso que... para aquellos que no tienen ninguna enfermedad en la boca. El secreto profesional. Yo soy muy celoso del secreto profesional. Yo también soy muy celoso. Ah, sí. No del secreto profesional, de mi mujer. Porque en este momento está escuchando la radio con un tipo en Carmen de Patagones. Sí. ¿A vos te parece? No, pero el otro día estaba en Luján. ¿Sabes? Sí, porque va cambiando, hace unas giras de promoción. Escúcheme. Para que te escuchen más, ¿no entendés? Sí, ella me dice eso. ¿Su mujer cómo anda de la saliva y el aliento? Bueno, bastante cansadito tiene el aliento. Yo ahí a veces sospecho, porque digo, este mal aliento no es tuyo. Pero no se no se absorbe el mal aliento. Sí, señor, ¿no? El mal aliento es contagioso. Sí, señor, vos le das un beso a un tipo que tiene mal aliento y después te lo descubren en tu casa. Pero ¿cómo le van a descubrir ese, el mal aliento? Discúlpeme el tecnicismo, pero es un vapor. Pero le queda impregnado, sí, al señor. Algunas tienen tan mal aliento que le sale un vapor, como a los caballos en invierno. A usted, si le da un beso a una persona que tiene mal aliento, sí, inmediatamente usted empieza a tener mal aliento. Claro, sí, sí. No, señor, bueno, eso no se transmite. Todos tenemos nuestro aliento, lo mismo que todos tenemos huellas digitales, ¿no? Usted dice que es una expresión... Es totalmente personal. No hay dos alientos iguales. Entonces, cuando te sienten olor a otro... Sí. Ahí se advierte que... ¿Tenés olor a otro? Claro, ¿qué significa esto? Que estuviste besando a otro. El aliento. Pero usted te transmitió el aliento. ¿De qué manera se transmite el aliento? Besándose, nada más, ¿no es cierto? Salga, suélteme. Pero, discúlpeme, es extraño lo que usted dice, porque si no, los documentos de identidad serían con olor, con aliento. En Estados Unidos son con olor. ¿Es con el aliento? Sí, sí, la gente te para la policía, te pide documento y te lo huele. Y esto, los controles... Primero huele el documento, después te huele a vos, a ver si es lo mismo. Y si usted cambió de olor, ¿eh? Pero ese documento lo saqué un día que estaba sucio. Señor, cuando le hacen los controles ahora, esto de alcoholemia, ese aliento le están tomando. Claro, justamente. En Estados Unidos hacen lo mismo, te hacen soplar. Es el nivel de alcohol en sangre, señor. En la sangre, ¿cómo en sangre? En sangre. No se usa el artículo en este caso. En sangre me pusiste una bombilla, dice el verso. Bien. Bueno, para su ¿cómo señora... es esto? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo es, señor oficial, el sistema que usted tiene para detectar un borracho? Bueno, mire... Porque nosotros no estamos manejando, pero vengo con mi marido, me parece que está borracho, y sí, me gustaría que usted lo hiciera soplar para que yo me diera cuenta y de ese modo pudiera instalar una pelea o algo así, o no, pedirle mismo el divorcio. Yo no estoy borracho. Me quiero pelear con él y borracho. No le encuentro motivo. No estoy borracho. Salí vos. Olga. Todos los borrachos, ¿qué dice el borracho? Que no está borracho. Yo no estoy borracho. Mismo los locos. A ver, ¿cuál es la mejor manera de detectar un loco? ¿Cómo hace, por ejemplo, Rolón para darse cuenta si un tipo está loco? Le pregunta, ¿está loco usted, señor? No, dice, loco. Pero así me lo contó Rolón. No, señor, no es así. Y discúlpeme. Oficial, yo no estoy borracho. Estamos haciendo el control de alcoholemia, señor, en auto. Si el señor no está manejando... No importa, no, pero está caminando por la calle, es un peligro. Sí, quiero comprar un auto. Sí, sí. Sí. ¿Quieres comprar un auto? A esta hora no venden. Ahora sí. ¿Ves que está borracho? ¿Por qué no le hace el control de alcoholemia? Háguemelo a mí, a ver, doctor. A ver, sopla acá, señora. ¿A dónde? No, acá. Ah. Mirá. ¿Te das cuenta? No sabes soplar, no sabes. No es un globo, ¿ves? Olga. Al miscle. ¿Eh? ¿A quién? ¿Cuánto tengo? Señora, usted está bebiendo. Ay, no, debe ser que recién prendí el calentador. Te dije que era vos. Y tengo, casi me chupé un poco la alcusa. Entonces tengo un poco de alcohol de quemar en la boca. Sí, pero tiene... Pues yo te hago un número de tragafuego. Ahí está. Supongo que usted trabaja de tragafuego. Yo trabajo de tragafuego. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y el señor me hizo el control de alcoholemia. Y naturalmente... Sí, señor, mire lo que le da esto. Agarro querosén, ya más que alcohol todavía. Y soplo y sale una llama. Vengo del trabajo. Bueno, señor, no puede manejar. Y bueno, me hace soplar y yo le soplo que parece que tuviera sangajón en la boca. Y me sale 113, me sale. Y sí, señor, mire cómo dejó el aparato. Sí, sí. Lo prendió fuego. El segundo principio de termodinámica, mire cómo lo dejó. Todo quemado también. ¿Y cómo se resuelve eso? Ahí tiene razón, señor. Usted está coartando la posibilidad de trabajo. Claro. El auto tiene que quedar aquí. Yo soy soplafuego como algunos tragasables y bueno, otro vigilante como usted. Así que... El tragasable no molesta a nadie mientras maneja, señor. Usted es un peligro. Pruebe para... tragar un sable mientras maneja. Sí, vamos sí, a ver claro, si a ver. A ver si no se lleva por delante alguno. Usted es un peligro para el resto de los peatones, de los automovilistas. Yo no le voy a permitir que me diga tiene eso. Que dejar el auto. No me toque la mano, Usted tiene que dejar el auto aquí, por favor. ¿Cómo dejar el auto? Así que se baja, por favor. ¿Usted está con el acompañante? Sí, no, momento, pero tenemos un aporte del mal aliento, ¿eh? Sí, de la campaña para el doctor Barragán, ¿eh? A ver, ¿qué dice? El doctor Barragán que acaba de comunicarse... odontólogo, digamos. Dice que lo va a denunciar a usted por afanar título. A usted, Bartón. Sí. Y que venga a decírmelo. Él mismo, que es un odontólogo renombrado, sigue nuestros consejos y en este momento se está masajeando con el pulgar la parte carnosa. Para la solución. Para la solución de, digamos, de emergencia, porque a veces uno está en un apuro. Sí, sí. De distinto orden, ¿no? Sí. Y necesita un cambio de aliento drástico. Claro. Sí. Entonces, usted, para tener una solución natural, tiene que llevar siempre clavo de olor. ¿Un clavo de olor? Sí, clavo de olor. Lo compra en una dietética, en una casa de especias. Una herboristería. En una herboristería. Y se lo mete. Ajá. ¿Qué tal, señora? Momento, ya la atiendo. En la boca, lo muerde. Sí. Ajá. Y lo deja ahí. Y así como Minguito, con un clavo en la boca, de un escarbadiente. Ah, lo deja escondido en la boca, mordido ahí, aplastado. ¿Escondido? ¿Cómo va a esconder un clavo en la boca? Es un clavo, olor, es más. Imagínese, le dan un beso, viene, bésame, Barton. Y la mina lo está besando y dice... Usted está masticando un clavo. Más que besarlo, me parece que me estuviera clavando. Es el clavo de olor, mi vida. Entonces ahí voy a inventar una nueva palabra: cementola. Ah, sí, sí. Qué linda palabra, ¿qué quiere decir? Que queda mentolado. Puede ser por una pastilla, Marta, déjese probar. No, cementola de golpe. ¿A qué le saca? ¿Qué olor le da? ¿A dónde? Al clavo de olor. Le da olor, un olor mentolado. ¿Qué olor tiene el clavo? El clavo de olor tiene un clavo. A metal. No, señor. No, le dicen clavo porque parece un clavo, pero no es de metal. ¿De qué es? No sé qué es el clavo de olor. Ah, bueno, usted no sabe es nada. Es una cosa de la naturaleza. ¿Qué es el clavo de olor? ¿Es un reptil? No. ¿O es del universo vegetal? Es un batracio. Pero puesto en la boca, ¿qué olor a qué le da? ¿Le sale el mismo olor que usted huele cuando llega del consultorio del dentista? Asqueroso. Es horrible ese olor. No te lo puedes sacar por 20 días. Bueno, pero... A mí se me hincha mucho la boca. Un día, usted no sabe lo que me pasó, me dio anestesia el doctor Barragán, que acaba de llamar. Sí. Y él siempre te da anestesia. ¿Cómo siempre? Siempre, incluso no importa. A veces uno va, qué sé yo, a saludar y te da anestesia para que no te duela. Siempre, incluso en la casa llega y les da anestesia a toda la familia. En mi casa no entra el dolor, dice. Y me dio tanta anestesia que me quedó todo insensible durante varias horas. Y me habían invitado a comer. Tenía que ir a una cena, llego a la cena, empiezo a comer, a comer. Y por ahí me dice un tipo, dice, Roberto, yo me llamo Roberto. Ah, sí. Discúlpeme, no lo tome a mal, dice, pero se está morfando los labios, dice. Yo le había entrado a un sodape de milanesa. Sí. Y los labios, que yo los tenía medio arenoso también, pero empecé a comer. Yo tenía hambre, la verdad que tenía hambre. Claro, uno con hambre no se acuerda. Empecé a comer, y no me daba cuenta porque no sentía ningún dolor. Claro, me comí todo el labio inferior. ¡Oh! Menos mal que le avisaron. Sí, que si no me como todo. Sí. Y ahora me injerté un labio nuevo. Sí, pero le injertaron de una dama ese labio. Discúlpeme, sí, ¿no? Sí. Le queda muy bien. Se pinta. No sé, me parece que le dejaron el labio inferior bastante más ancho que sí, el superior. Sí, y sabe que el problema es que está pesado. Es un labio medio pesado. Sí. Y entonces me queda... Le queda como colgando. Sí. Por eso venía. Ah, sí, además... Para ver si usted me lo puede achicar un poco. Sí, además me va a costar, le digo, porque desde la comisura de su labio inferior hacia las orejas hay mucha menos distancia que de... El labio superior hacia las orejas. ¿Es más grande el inferior? Es mucho más más ancho, más largo. Ah. Le ocupa la cara, mire lo que tiene. Pero peor, a un amigo le pasó más o menos lo mismo y le injertaron en el labio inferior uno superior. ¡Oh! No, le quedó claro. No puede superiores. Chiflar. No puede cerrar la boca, señor. Claro, eso es... yo no sé qué negligencia, la verdad. Es verdaderamente una negligencia. En la medicina se lo digo yo desde adentro, ¿no? ¿Cómo desde adentro? Desde adentro de acá de mi casa. Ah. Pasan cada cosa, ya está. Sigo el comentario. ¿Con eso explica todo? Pasan cada cosa. Pasa cada cosa. Pasan cada cosas. Ah, no, pasa cada cosas. Pues señor, ¿qué hacemos con el labio, mi amigo? Porque acá tiene, fíjese, ¿Ve que le llega hasta la oreja? Sí. De un lado. Sí. Y sí. Del otro lado no. Tiene ese problemita. Entonces claro, come de costado. Claro, me lo pusieron medio torcido. Claro, le pusieron medio gardeliano ahí. Medio siete bravo. Y come de costado. No sabe, tiene un problema. Queda feo comer de costado. Sí, sí, porque inclusive con hueso asado que se lo pone por la oreja. Porque claro. No sabe embocar. Y mire, es muy difícil de correr los labios. Lo que podemos hacer es correrle un poco el resto de la cara hacia el costado. Para que se vaya adaptando. Claro, hacemos toda una, digamos, como una... Hacia el costado me la tira la cara. Ahora, claro, yo voy a tener que quedar mirando siempre para el costado, en ese caso. No, vos quedás mirando de frente, la cara te queda. La cara queda... La cara de costado le queda. Claro, como si yo me hubiera dado vuelta primero con la piel. Claro, pero... Pero la calavera queda ahí. Sí, te va a quedar bien eso. Eso le pasa a mucha gente que tiene la piel floja, ¿vio? Sí. Los rasgos flojos. Sí. Y que lo tienen muy lejos de la calavera. Entonces a veces se dan vuelta de golpe y la carne se queda en un lugar y la calavera sola se da vuelta. Eso pasa mucho, ¿yo? Se ven cada cosa en las medicinas. Es muy práctico para los que duermen de costado eso. ¿Yo usted no? ¿Cómo duerme? Porque dime cómo duermes y te diré buenas tardes. Yo duermo... ¿Sabe cómo duermo? Ay. ¿Cómo? Duermo o boca abajo... Boca abajo. O boca abajo. Claro, que sí. No pudo hablar porque le molestaba la almohada. O boca abajo, o boca arriba, pero siempre. Sí. Atención, con una mano en la nuez. Ah, tocándose la parte carnosa. En la parte carnosa. Sí. Siempre. Pero boca abajo es difícil porque usted se puede ahogar. No, póngale. ¿No sueña cosas junta? Como, por ejemplo, que lo están acogotando o algo así? No, no. Siempre una mano en la nuez y en el plexo solar. ¿Una mano y la otra? En el plexo solar. Ah, ¿no le gusta para dormir el plexo? ¿Cómo? El sol. No, señor, es este, el hueso este de acá. El esternón. Claro, es el esternón, exactamente. Ese lugar. Y su señora esposa nos dice, ¿por qué no adoptas una pose... Pero no le parece un poco una... más amorosa, oh Patricio. ¿No, es un, no le parece una pose de caballero, de etiqueta? ¿Boca abajo? No. Una pose de etiqueta. Sí, de la... ¿A dónde le ponen etiqueta? Bueno, por fin, tenemos muchas otras cosas, pero me parece... que la podemos dejar para mañana. Sí, sí, porque acá le digo, yo tengo que cerrar el boliche. ¿Tiene que cerrar? No. Tengo que cerrar. ¿Qué era que vendía usted que me olvidé? Soluciones para el mal aliento. Y clavo de olor. Sí, clavo de olor y para el cuidado bucal. Una última consulta. A mí me regalaron, que lo trajeron de contrabando, ¿no? Sí. Un cepillo eléctrico. Ah, bueno, sí. Cepillo eléctrico. Y yo le tengo miedo. ¿A qué? Y porque se enchufa. ¿A cepillo eléctrico? No, a todo lo que sea electricidad. Y en el baño. Se mete 220 en la boca, señor. Yo, claro, te mete 220 en la boca y ¿qué? No, ¿te fulmina? No, pero usted... Mismo con la mojadura de la piletita esa de saliva que usted dijo. Sí. Se le cae el cepillo dentro de la pileta y ¿qué? Lo sacan con las patas para adelante. No, señor, está aislado. Los que están en contacto... ¿Qué va a estar aislado, señor? No, no entonces... está aislado. Está aislado. Lo que está en contacto con su boca es la goma que reviste... Ajá. Que reviste al cepillo. Ajá. Nosotros le ponemos todo goma alrededor. ¿Cuántas velocidades tiene? Porque aquí veo que tiene tres velocidades. Fuerte, más fuerte y fortísimo. ¿No sí. tiene una más suave? No, más suave no. La puede usar apagado también. Y, señor, entonces, no sea... ¿para qué lo voy a enchufar? Pavote. Y bueno... Señor, por favor. No, en ese caso yo no tengo lo miedo que por ahí sea tan fuerte que por ahí me vuele una pieza dental, por no decir un diente. Sí. No, usted lo tiene que hacer con cuidado. Y el dentífrico se pone en el momento de el dentífrico es eléctrico, es especial. Claro. Dentífrico para cepillo eléctrico, para mí tiene que ser especial. Sí, pues tiene que sostenerse a una velocidad mucho más. Claro. ¿Sostenerse en dónde, señor? Si en no el cepillo que se mueve, el dentífrico a la primera revoleada va a parar como escupida músico contra el espejo. No, el dentífrico queda en la cerda. Sí. Y usted se lo lleva a la boca sin ningún problema como un cepillo convencional, no eléctrico. Y usted se lo posa en la dentadura y deja que él haga el trabajo. Usted se lo posa. ¿O usted tiene que ir moviendo? No, usted se ¿Usted lo... lo tiene que sostener con la mano o directamente se lo pone entre los dientes? No, lo tiene que agarrar. Manos libres, por ejemplo. Usted se lo lleva a la boca. Sí. Sí. Se lo lleva a la boca apagado. Pero hasta ahora estoy haciendo todo yo. Bueno, hasta lo compro, ahí. Le pongo el dentífrico, me lo llevo a la boca. Y bueno, tengo, ¿sí?, que ¿qué sostenerlo. Quiere? ¿Y dónde está? ¿Qué hace? ¿Y qué quiere? ¿Que lo cepille yo? Bueno, esa es una opción. Pero para eso compramos cepillo eléctrico, señor. Bueno, entonces, se lo lleva apagado a la boca y cuando... Cuando lo tiene adentro, ahí lo prende. Exactamente. Claro, para que no se le... Sí. Y antes de sacarlo... Sí. Sí. Lo apaga. Ah. ¿Horizontal o vertical en la boca, señor? Ajá. No, horizontal, no, vertical, 90 grados, nunca lo puede hacer. Señor. Se va a arrancar. A mí me dijo un dentista que había que cepillarse así, al revés. Sí. No, en círculo se tiene que cepillar. Bueno, no importa. Con movimiento circular. Deme, no lo voy a llevar porque ya me lo regaló un amigo mío. Ah, bueno, muy bien, claro, exactamente. ¿Qué le parece si hacemos...? Discúlpeme, ¿el del mal aliento es usted o es el señor? Yo le voy a decir, ni yo ni el señor. Antes que nosotros hay un programa. Ah. El programa de Liberty. Sí. Está, digo que ponen bolero, que y él habla muy cerca del micrófono. Claro, y claro. Tiene esa voz que dice, entonces se pone muy cerca del micrófono, y el que viene atrás, como en este caso nosotros, recibe, digamos, toda la alitosis de este celebrado locutor. Ah, claro, o sea, esto no es por hablar, pero para mí es eso. Yo le mandé un memorándum al dueño de la radio, al señor Nacional. Ajá. Y... Entonces, mientras tanto, ¿por qué no se sirve este clavo de olor? Ah, espere. Pausa.